Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. La mejor manera de empezar el fin de semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Hola, bienvenidos, buenas noches una vez más al territorio Beatles. La mejor forma de terminar la semana laboral y empezar ya el fin de semana es esta, escuchando a los Beatles. Queremos recibir con un simpático gesto a la señorita Ata. Buenas noches. Simpático gesto me gusta. Un simpático gesto, está muy bien. Y recibimos también un simpático gesto con forma de paloma, ¿no? Como dice David desde la cabina. Y también recibimos con un simpático guiño a nuestro amigo José Asunción, que está brillando como siempre, gran artista que brilla, pero hoy brilla por su ausencia de momento. Ha dicho que llegaría un poco más tarde, y cuando dice que llega un poco más tarde, llega un poco más tarde de ese día. Damos la bienvenida también a David García, gran forofo del Valencia Club de Fútbol y de los Beatles. Yo solo soy forofo de los Beatles. El Valencia, cuando se fue Villa, me lo dejé estar. Hoy tendremos como fondo musical a Ringo Starr, el Ringo Starr que nuestro amigo Fernando Barrachina estuvo en su casa. ¿Y por qué nombro a Fernando Barrachina, amigo mío de la infancia? Estudiamos juntos derecho y todo esto, porque éramos grandes amantes de los Beatles, pero él me ganaba en eso, porque sigue siéndolo. De hecho, va a tener mucho que ver en este programa, porque me lo encontré en el Corte Inglés el otro día y me dijo: oye, acaba de salir un disco de George Harrison, pero solo han traído dos discos. ¿En serio? Dice: yo me he llevado uno porque yo ya sabía que salía tal día como hoy, se había llevado el CD y el ¿cómo se llama? El vinilo. ¿Sí? El vinilo. Y dice: queda uno, dice, llévatelo tú. Y claro, me fui corriendo y me lo llevé. O sea que en el Corte Inglés se agotó el día de la salida este disco de Night to Celebrate George Fest, el festival de George Harrison, una serie de gente que se juntó en Estados Unidos para hacer este doble disco, que lleva una película también, que yo no he podido ver porque el ordenador mío murió, pasó a mejor vida, y entonces no lo he podido ver el vídeo. Vamos a hacer un tributo a George Harrison y a este disco que en el Corte Inglés se agotó el mismo... Fue la semana pasada, no recuerdo qué día fue, se agotó. Es lo que tienen los Beatles. Pero solo habían traído dos, podían haber traído más, porque pobre George, yo creo que podían haber traído, aunque hubieran sido 10 o 12, parecía que era mi disco, que solo llevaron 20. Se agotó enseguida también. He dicho que la música del programa será de Ringo Starr, ¿verdad? Pues sí. Lo vuelvo a decir porque me alegro mucho de la elección que ha hecho David con Ringo. Vamos a empezar con este disco de George Harrison, con la introducción y la primera canción, Old Brown Shoe, que hace la versión Conan O'Brien. Empezamos con este disco de George Fest, agotado en el Corte Inglés ya. Song Faith. So I apologize. And they said, let's put the comic on first, give him a guitar, that will set the bar really freaking low. And everyone else is gonna sound amazing, all right? You ready, you guys? You guys ready? Take it away, professional. Yeah! Y aquí llega Ringo para también sumarse a este homenaje que hacemos hoy a George Harrison. Vamos a seguir con un tema de este mismo disco, George Fest. Una noche de celebraciones con George Harrison. Vamos a seguir ahora con una canción que dice yo, mi, mío. No sabemos si es un ataque de protagonismo, como uno que solo habla de él mismo, o es que yo conmigo mismo, como Juan parecía conversaciones conmigo mismo, o todo esto, pero creo que es yo, mi, mío. In My Mind, canta Britt Daniels, otra versión de este disco fenomenal que ya se agotó en el Corte Inglés porque realmente solo llevaron dos y podían haber llevado más, aunque fuera en memoria de George Harrison, nuestro querido George Harrison. Esa música que no pasa de moda. No pasa de moda, ¿eh? Nos recuerda siempre a nuestro amigo Cantel. Al aventurero, señor Cantel. Vamos a saludarlo. Enviamos un fuerte abrazo. Abrazo. Chinito. Es que estoy aprendiendo a hablar idiomas. Estoy aprendiendo a hablar chino y por eso me ha salido a hablar. Ya se le nota, ya. Sí. Tienes acento, es verdad. Se nota en la mirada que sigo enamorada. Bueno, cuéntanos tus historietas, señorita Ata, se las dedicaremos hoy al señor Contel. Todas. Con este fondo musical de Ringo, que a él le gusta mucho, y homenajeando también a George Harrison, que es tu Beatle favorito. Desde luego. 4 de marzo de 1996, el segundo sencillo de los Beatles, Real Love, es lanzado. En la nota de prensa que acompaña al sencillo, Paul dice: fue divertido hacerlo. A diferencia de Free as Bird, este ya tenía toda la letra y música y fuimos más como una banda de acompañamiento para John, lo cual estuvo bien y creo que hicimos un buen trabajo. La nota continúa: los Beatles sobrevivientes decidieron no usar aparatos de última generación para darle al single el sentimiento atemporal de los Beatles. Para reforzar este efecto, Paul McCartney usó un contrabajo originalmente propiedad del bajista de Elvis Presley, el fallecido Bill Black. Tanto Paul como George utilizaron guitarras acústicas para reforzar los instrumentos eléctricos y Ringo utilizó su batería Ludwig. El resultado fue un simple orgánico Beatle con sentimiento atemporal. ¿Sabes que el contrabajo este de el contrabajista de Elvis Presley. Sí. Hay un vídeo que hemos puesto alguna vez en el programa donde sale Paul tocándolo, o sea que no es que fuera una casualidad, se lo compró por su admiración hacia Elvis Presley, hacia el, por lo que suponía, ¿no?, el bajista, tener... y lo tiene y de vez en cuando lo toca, a ver si algún día viene aquí a actuar. Por cierto, el otro día leí... Club Diario Levante y se lo trae. Claro, el otro día leí que intentó entrar en una fiesta de un famoso rapero, creo que era, y se suponía que estaba su nombre en la puerta, no le habían apuntado, esperando el pase y no pudo entrar. No pudo entrar, se quedó Paul McCartney fuera, ¿eh? Sí, pues te voy a decir una cosa. Le pasa también a Paul McCartney, luego dijo, se ve que no soy lo suficientemente famoso. Pues yo le recomiendo a Paul McCartney que haga una cosa, lo que yo hago cuando... Cuando yo patrullaba más por la ciudad, que era muy conocido en la noche valenciana, cuando llegábamos a una discoteca, casi todas las discotecas nos conocían, ¿sí?, pues normalmente el portero no dejaba entrar a nadie. No, tú pasa. Y a ti siempre, ¿no? Sí, no, pero si llegaba alguna vez llegábamos a alguna discoteca y el portero, porque entonces los porteros era como casillas o algo, que se ufanaban de estar allí defendiendo su portería, ¿no? Y alguien que iba conmigo decía, oye, dile quién eres. Y yo le decía, mira, cuando en algún sitio no te reconocen, decir quién eres es un poco lamentable. O sea que si no, se ha dejado pasar, nos vamos a otra y a ver si hay más suerte. Bueno. O sea que Paul McCartney le ha pasado lo que nos ha pasado alguna vez a todos, que a todo no nos mundo. Han dejado entrar. Bueno, Jeff Lynne, como iba diciendo el productor de la canción, dijo, es mucho más simple que Free as a Bird. Una especie de canción de amor y más rápida. Es una canción hermosa y todos hacen armonías geniales. Así que vamos a escucharla. Real Love. Just wait for me. Ringo, ¿eh? Estás oyendo una canción, una balada de los Beatles y de repente se pone a cantar Ringo y es como si entrásemos en un programa de niños. Tiene algo muy bueno, Ringo. Animados. Tiene algo muy bueno, que es lo que deben de tener los artistas. Tiene sello propio. Sí. Tú cuando le escuchas cantar, enseguida sabes que es él. No, es verdad. Como por ejemplo, cuando un pintor no necesita firmar un cuadro, que lo ves. Este cuadro es de David García, por ejemplo. O de Ramiro Segreyes. Exactamente. Pues, no te quites mérito. Eso es lo... Dicen por ahí que si es un monigote es suyo. Bueno, continúe, señorita Ata. 5 de marzo de 1989. Primera mascletà, no. En los estudios de Sarmen West, en Londres, Ringo es uno de muchos artistas que contribuyen con voces a la canción Spirit of the Forest, un disco vendido para recaudar fondos para la preservación de las selvas tropicales del planeta. Las sesiones que tienen lugar en Nueva York y Los Ángeles también incluyen nombres de estrellas de la industria de la música, tales como Dave Gilmour, Brian Wilson, Mick Fleetwood y Joni Mitchell. Asimismo, el 4 de marzo de 1966, el EP Yesterday fue lanzado en Inglaterra como Parlophone en mono. En el lado A, Yesterday, Act Naturally, y en el lado B, You Like Me Too Much. Y también, ¿sí? No, cuando termines te voy a decir algo. De acuerdo, It's Only Love. Vamos a escuchar a Ringo a la voz en Act Naturally en un directo de 2005. No sin antes que nos cuentes. No, es que cuando has nombrado a Joni Mitchell, yo la conocí, pero no personalmente, sino su música en un viaje que hice con dos músicos más valencianos en la época que vivíamos solo de eso, o que mal vivíamos de solo eso. Estuvimos actuando en Irún y teníamos ahí en una casa donde vivíamos, al lado de la frontera de Francia, y teníamos un Revox con una cinta, un carrete abierto de estos, con toda la música de Joni Mitchell. Yo no la conocía, no la había oído. ¿Una brasileña? No, Joni Mitchell no. No. Me he colado, ¿no? No, te has colado, sí. Vale. Te has colado, pero hasta la rodilla. Sí, y la primera vez que lo oí no me dijo nada, ¿no? Y luego ya... A partir de ese momento no pude vivir sin Joni Mitchell. Sí, vamos a buscar si tiene para el próximo programa, a ver si hay alguna versión de Joni Mitchell de los Beatles. Y la seguro que hay, ¿verdad, David? Yo creo que sí. Bueno, mientras tanto vamos a escuchar a Ringo Starr, Act Naturally. Make a big start out of me. Make a film about a man that's sad and lonely. All we gotta do is act naturally. Well, I bet you I'm gonna be a big star. I've written an Oscar, you can never tell. The movie's gonna make me a big star. I can play the part so well. Well, I hope you'll come and see me in the movie. Then I know that you will plainly see the biggest fool that ever hit the big time. All I gotta do is act naturally. About a man that's sad and lonely, begging down upon his bended knee. I'll play the part, but I won't need rehearsing. All we gotta do is act naturally. Well, I bet you I'm gonna be a big star. I win an Oscar, you can never tell. The movie's gonna make me a big star. ¿Cuento cosas, Ramiro? Cuéntame cosas, pero... Oye, nos está dejando el espíritu de Ringo. Sí. Está, nos vamos está a ir de aquí muy contentos. Nos vamos a ir esta noche seguramente al Pub Classic, que no lo quería decir. No lo pero puedo evitar. No puedo evitarlo. Bueno, porque... el Falla se va a todas partes. ¿Eh? Entras en un sitio, luego entras en otro. Sí. No sé, es parte de la vida. Ya son fallas, ya prácticamente. Prácticamente, sí. El sol, esta sequía. Pero bueno, son fallas. Hace calor... O es un frío seco. Hoy hace una noche fantástica, ¿eh? Vamos a ver. Fantástica para ciertas cosas. Vamos a ver cómo acaba. 5 de marzo de 1963, Abbey Road. Estudio 2. Grabaciones: From Me to You, Thank You Little Girl. Título de trabajo: The Thank You Girl. The One After 909. Productor: George Martin. Ingeniero: Norman Smith. Brian Epstein y yo habíamos trazado un plan, dice George Martin, por el cual tratábamos de lanzar un nuevo simple de los Beatles cada 3 meses y 2 álbumes al año. Yo siempre les estaba diciendo a los Beatles, quiero otro éxito, vamos, dadme otro éxito. Y ellos siempre me respondieron, nunca me fallaron. Como por ejemplo las canciones From Me to You y She Loves You, I Want to Hold Your Hand también. Al igual que todas las grabaciones de los Beatles de la época, el grupo actuaba en vivo en el estudio, tanto en vocales como en instrumentación, haciendo cada toma una actuación independiente de las demás. Eso ahora es imposible, ¿eh, Ramiro? ¿Eh? Ahora con el ordenador se toca, se quita, se cambia. Se pone, se corta. Cuando sale bien el estribillo, se dice, no lo cantéis más. No. Se repite cada vez. ¿Eh? El cantante se va a su casa, está roncando mientras el ingeniero de sonido está ahí pegándose con todas las notas. Y todo es peor ahora. Lo antiguo era mejor. Sí. Lo que yo te diga. Bueno, os cuento. From Me to You fue grabada en 7 tomas, luego de las cuales se registraron 6 piezas de edición adicionales que incluían armónica, el solo de guitarra y las armonías de la introducción. Los Beatles en un principio comenzaban la canción con un solo de guitarra, pero George Martin le sugirió que la armónica aumentada con vocales sería una idea mucho mejor. Malcolm Davis, cortador de discos de Abbey Road en aquella época, recuerda que John le hizo una rara visita en la sala de cortado de discos desde donde él trabajaba. Los artistas nunca venían a los cortes en aquellos días, pero John se me apareció súbitamente, puesto que quería pedirme prestada mi armónica, creyendo que con ella podría obtener un mejor sonido. Me la trajo de vuelta un poquito más tarde diciendo que la armónica sabía a papas podridas. La cara B. Qué detalle. Qué detalle más bonito, ¿eh? El otro diría, bueno, ahora ya no la hago la armónica más, porque están las babas de John pegadas a las papas podridas. Bueno, en la cara B, Thank You Little Girl, más tarde simplemente Thank You Girl, fue grabada en 6 tomas con 7 piezas adicionales de edición de la fanfarria de guitarra del final. Vamos a escuchar Thank You Girl. That you do, that's the kind of ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Bueno, me he equivocado una vez más, porque he dicho que el señor Asunción, el doctor Asunción, como le llaman ya los empedernidos buscadores de nuevas sensaciones con los Beatles, cuando se retrasa por la noche es que igual se ha enamorado por ahí o ha tenido algún encontronazo y brillará por su ausencia, pero no, de repente, cuando estaban empezando a atenuarse las luces del estudio de la 97.7, entonces ha aparecido José Asunción paseando tranquilamente y ha sido más emotivo quizás esta presentación de hoy, porque se va aproximando, está ahora a lo lejos, se va aproximando por el patio de butacas hacia el estudio, hacia el escenario, donde las cortinas verdes color 97.7 con los lazos granate bordados por la propia señorita Ata. Claro que sí, estoy con el bastidor, me enseñaron en el colegio, en Santa Bárbara, a bordar con bastidor. Muy bien, pues lo has bordado. Entonces se sube, además viene muy elegante, viene con un traje negro, completamente de negro, con la barba recortadita, muy guapete. Seguramente ha dejado a la chiquita que se ha ligado por el camino ahí fuera, para luego llevársela tal vez al pub clásico, a otro sitio donde él quiera ir. Y nos va a recitar un tema de John Lennon, que me gusta mucho porque se llama El pavo frío, que no sé si es porque era un pavo o porque estaba frío, ¿eh? Hablaba un poco sobre la abstinencia. Con todos ustedes, José Asunción, el doctor José Asunción, nos va a recitar este tema magnífico de John Lennon. Aumenta la temperatura, fiebre alta, no veo futuro, no puedo ver ningún cielo, mis pies son tan pesados, así es mi cabeza. Yo deseo, yo fui un niño, yo deseo, yo estuve muerto. El síndrome de abstinencia me tiene en la carrera, mi cuerpo está dolorido, piel de gallina, no ve ningún cuerpo, déjeme solo. Mis ojos están muy abiertos, no puedo dormir, de una cosa estoy seguro, estoy en el congelador. El síndrome de abstinencia me tiene en la carrera. 36 horas me tienen hecho polvo, rezando a alguien, libre de nuevo. Seré un buen chico, por favor, hazme bueno. No te prometo nada, ayúdame a salir de este infierno. El síndrome de abstinencia me tiene en la carrera. Sure. Qué guitarra más bonita, ¿eh, Ata? Preciosa. ¿Estás contenta porque ha venido el señor Asunción? Sí, ¿eh? Ha venido, además ha venido muy buen talante porque parece ser que vienen de grabar un videoclip. Un videoclip, sí. ¿Eh? Sí, sí, y la verdad es que con la nariz roja han estado toda la mañana allí hasta cayendo la noche, vamos. Sí, ¿cuántas horas habéis estado grabando? Pues unas cuantas, lo que pasa es que parábamos, nos refrescábamos, bebíamos un poco, seguíamos grabando. Ya estáis potenciando el consumo de alcohol, ¿no? Potencia una marca de vino, ¿no? Sí. A ver, el vino es uva, eso es sano, es como un zumo de frutas, pero añadido con un poquito más de... Ya en la Biblia hubo un apóstol o algo que cogió un cebollazo, ¿quién fue? ¿Qué fue? No, ¿Qué estás hablando de cuando los peces, cuando el vino? No. ¿Cuál te has liado ahí? Yo me acuerdo cuando era pequeño que estudié la Biblia y tal, y entonces plantaron uva y se metieron un atracón de uva y cogió un pedo. ¿Sí? Estaba fermentada. Y luego uno de los hijos se rió y lo tiraron a la Cuba. ¿No os acordáis de la historia? Era Asterix el que se cayó. Obelis de la marmita. Bueno, sigue contándonos. Sí, que nos estamos desviando, vale. La Fórmula 1, vamos a la Fórmula 1. Mandamos un abrazo fuerte a Fernando Alonso, a ver si este año aprieta un poquito más. Bueno, vale. el coche, está bien. ¿Qué pasó en Melbourne, en Australia, ese fin de semana del 6 de marzo? Fernando Alonso no estaba por ahí, de momento. No. De momento, a lo mejor agazapado detrás de alguna duna. Bueno, en Melbourne, Australia, este fin de semana, el 6 de marzo de 1999, George asiste al Gran Premio Australiano de Fórmula 1, donde el periódico Herald Sun de Melbourne le pregunta cuándo será editado su siguiente álbum. No lo sé, contesta él. Tal vez el próximo mes, tal vez no. Tal vez en algún momento, tal vez no. Los estoy guardando... para cuando estire la pata. Algunas personas realmente lo querrán entonces y venderé más copias. No sabía que luego lo que le iba a pasar, ¿sabes? A veces... No, sí, yo creo que sí, que él ya pocos años, igual ya le habían detectado, sí. No lo sé. Pero él siempre tuvo ese humor, incluso a las puertas de la muerte también soltaba alguna fresca de estas. Eso es lo que has dicho las puertas de la muerte, me he acordado yo de un chiste que en las puertas del cielo... ¿Sí? Se oye una persona que llama pam, pam, pam, toc, toc, toc. Dice, ¿quién es? Dice, San Miguel. Dice, pues deje dos cajas. Vaya mirada que me ha pegado David. En un programa de los Beatles contar un chiste. Tenías que haber dicho, no sé, zumos pago. Vamos a escuchar Got My Mind Set on You, una canción compuesta por el músico Rudy Clark y originalmente grabada por James Ray en 1962. Sin embargo, es más conocida por la versión de George Harrison, publicada en el álbum de estudio Cloud Nine de 1987 y como primer sencillo del álbum. La verdad es que yo recuerdo cuando este tema salió, es que lo hace también el George, que parece suya, parece que la haya parido él con sus propias manos. Y lo que sabes tú, ¿eh? Parece que lo hayas leído esto en algún sitio, porque has soltado una serie de datos técnicos. No tiene duda, lo leo todo. Ah, y si no, leo mi propio cerebro. Got My Mind Set on You, por Dios. Con todos ustedes. Money, a whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money. only take patience and time. Tenemos cuerpo de Jota hoy, ¿eh, Ramiro? Estamos contentos. Estamos contentos de haber nacido. Ringo nos deja esta huella. 6 de marzo de 1963. Actuación en Playhouse Theatre en Manchester. Los Beatles grabaron otra sesión para la BBC en su programa Here We Go, cantando Misery, Do You Want to Know a Secret y Please Please Me. Vamos a escuchar, pues, esa que dice... Do You Want to Know a Secret. Y la próxima vez escucharon Misery, que es una canción que me encanta. ¿Sí? ¿Quieres que la cambiemos? Sorry. No, vamos a escuchar. ¿Do you want a secret? Quiero que me cuentes un secreto. Ahora luego. En el Pop Classic. Escuchamos. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Promise not to tell. Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Listen. Do you want to know a secret? Not to tell. Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. I've known a secret for a week or two. Nobody knows, just we two. buen rollito que da esta música de Ringo, ¿eh? Vas a poner ahora todo esto en el coche cuando nos vayamos. Vale. En el mini que llevo. Me gusta. Llevo un mini con el techo Opar. ¿Sabes lo que es Opar? No. ¿Opar? ¿No sabes qué es la moda Opar? ¿Opa? A cuadritos. ¿Y hace un corral? Blancos y negros, como una como un tablero de ajedrez. El Opar. Fue una moda muy, muy importante, ¿verdad? No sabía. Señor David, ¿no? Nunca te acostarás sin aprender una cosa más. O nunca saldrás de noche sin saber también una cosa más. 4 de marzo de 1966, The London Evening Standard publicó una entrevista con John Lennon realizada por su amiga Maureen Cliff. Sus palabras no causaron ningún enojo en Gran Bretaña, pero cuando reimprimieron la entrevista en Estados Unidos, los cristianos fundamentalistas reaccionaron con odio e indignación. Esta es una noticia que ya hemos dado muchas veces, que lo hemos comentado, pero bueno, como esto ocurrió el 4 de marzo del 66, pues reincidimos. Asimismo, el 6 de marzo de 1975, el single de John, Stand By Me y Move Over Miss L, es editado en Estados Unidos, en Inglaterra el 18 de abril. John también emite un comunicado de prensa diciendo su regreso, anunciando su regreso con Yoko y agregando que nuestra separación no ha funcionado. Así que pues vuelve con Yoko. Vamos a escuchar a John Lennon. Ramiro. Cantando tal vez Stand By Me. Sí, ya que estaba con su chica de nuevo. Pues la verdad es que enhorabuena, porque vaya regalo de Yoko. Nunca la habéis visto con buenos ojos. No. Pero algo le daría esa mujer. Drogas. Que no creo. Yo creo que le iba disgusto. Sí. Para estar con ese elemento. Pero bueno, él volvía. John, que tenía la mujer que hubiera querido, ¿no? Bueno, yo también he sido muy burro como ¿sí? John. Muchas veces, sí. Bueno, se les veía felices, cogidos de la mano, bajo los almendros y vestidos de blanco. O sea, que algo bueno le daría, yo creo que algo más que algo. Sí, José, asientes. Sí. Iba a reincidir a drogas, pero... Su intervención en las canciones era decisiva, muy chula, ¿no? Y firmaban John Lennon y yo con un par de narices, ¿sabes? Bueno, qué generoso era nuestro amigo. Venga, Stand By Me, por John Lennon. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, so I won't be afraid, no I won't be afraid, just as long as you stand by me. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Bueno, antes de presentar al Cover Beatles, que hoy va a ser especial, quiero decir que en breve en Engasa se va a presentar el Mini Clubman, y ahí estaremos con toda nuestra fuerza beatleana apoyándonos, apoyando a nuestro patrocinador del programa mejor del mundo los viernes de 11 a 12. De 11 a 12 en Valencia, el mejor programa que se hace es este en la 97.7 sobre todo. ¿Te ha gustado lo que he dicho, David? ¿Dónde acabará esto? Bueno, pues mira, después del esfuerzo que has hecho de pasarte todo el día en la piscina esta grabando el videoclip y ya has llegado, me veo obligado a hacer la presentación. Hoy no vamos a poner la presentación de Paco Viana, Jan Kauer. Vamos a hacer la antigua de Cover Beatles, Asunción, esta es tu sección. Na, na, na, na, na, na, na. No te acuerdas que tú tienes que decir con todos ustedes. 6 minutos, deja el chaval. Con todos ustedes, José Asunción. Bueno, buenas noches, me retiro ya porque ya se acaba Cover Beatles y ya no hay tiempo. Pero pues sí, vamos a empezar Cover Beatles con una versión que hace el grupo Vale Rock 667 del tema de Lennon, Politan Pam. Like a man, where you should see her in drag dress and follow me back. Yeah, you should see follow me back. Yeah, no, no, no, no. Yeah, whoa, oh, oh, oh. Get a dollar hole and get through the heels. She's still a dealer when she dresses a heel. She's the kind of a girl that makes the news of the world. Y continuamos con una versión algo especial del tema While My Guitar Gentle Weeps de la mano de The Tyrant. Y nos vamos esta vez con un poquito de rock de la mano de Rockford y su versión del tema Come Together. Bueno, llega el momento de la despedida. Nos vamos, pero como hemos tomado un poquito de vino del que traía, del que traía José Asunción, el doctor Asunción, nos ha dado un... Entonces hay que pedir un taxi, olvídate del mismo. Hay que pedir un taxi, exactamente, ahí llegaba. Y el saludo, como siempre, a todos los taxistas valencianos y sobre todo al que nos va a llevar a nosotros a patrullar la ciudad como unos torrentes cualquiera, ¿eh? Señorita, ha sido un placer volverla a ver tan bonita como siempre. Pero si un día no me lavo el pelo, dime también cosas bonitas, ¿eh? Sí, ¿verdad? Vale. Señora Asunción, usted está también muy mono. Muchas gracias, Ramiro. David, tú también, no sé qué te has hecho hoy, que tienes una... has afeitado un poquito, te has rasurado con esas maquinillas que anuncian los jugadores de fútbol del Madrid, que afeitan, no, del Barcelona, que afeitan muy bien. Además, tenemos que decir una cosa. David García no sale por las noches nada más que para hacer el programa de los Beatles, porque lo de salir por la noche no le va mucho, le gusta más estar en su casa analizando cuestiones importantes. Pero es porque le paran por la calle para pedir autógrafos, fotos, sí, sí, que le firmen discos. Exactamente. Y claro, el hombre está agobiado ya. Bueno, os dejamos con Come Together, haciendo honor a esto. Nosotros nos vamos todos juntos, vámonos juntos, vámonos por ahí, come, por la noche come valenciana. Come together. Hasta el próximo viernes, o el domingo también estaremos en 97.7.